siento que mi vida se va enfermando por un beso tuyo, no sé qué hacer. Ángel que cuidas, vidas y amores, sabes que tú eres la flor que quiero. Siento que mi vida se va enfermando por un beso tuyo, no sé qué hacer. Enfermera, no me hagan sufrir. Hacer. Enfermera, no me hagas sufrir.